Suratul Nas, los hombres. Le ordena Dios a su profeta, sallallahu alayhi wa sallam, que se refugie en él para defenderse de un mal cuya comprensión está oculta a mucha gente, puesto que este mal les viene por el lado de las pasiones y los deseos, haciéndolos caer en lo vedado. Este es el mal del susurrador destructor, oculto a los ojos o manifiesto a ellos, acechando su susurro con engaño y celada. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Di, me refugio en el Señor de la gente, quien les facilita sus asuntos, soberano total de la gente, de los gobernantes y los gobernados, Dios de la gente, poderoso, con dominio completo sobre ellos. Del mal del susurrador de la gente, el cual se aleja si te amparas contra él en Dios. Que arroja en forma oculta en los pechos de la gente lo que los apartará del camino de la verdad. من الجنة والناس. Que Dios me ampare de estos malhechores, sean genios o humanos.